Estamos con Rubén y con Juanjo, para que vengan a difundir algo muy interesante, algo piola, que me parece que intenta por lo menos unificar un criterio después del debate que hemos dado tantas veces sobre sectarismo, sobre divisiones. Más que nada tiene que ver con una idea de construcción de un archivo importante, que es el archivo de las izquierdas, en Rosario, que se va a estar presentando, me dijiste vos, Rubén, el próximo viernes 14 de noviembre a partir de las 7:30, donde vamos a estar presente en servicio de buffet. Ahí también le puede interesar a usted el servicio de buffet. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Entonces, yo quería que destacáramos que había servicio de buffet. Yo lo leí, palabras. Tres palabras. Horario, se nos complica, llevar algo para morfar. Siempre está eso. Sí. Se tirará mucho. Llevaré algo, ¿no? Claro. Genial. Lo ponemos nosotros. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo es esto del archivo de las izquierdas? A ver. Y un poco es, hay un textito ahí que redactamos pensando en que en para qué sirve la memoria, ¿viste? Porque cuando una persona tiene pérdida de memoria no se acuerda quién es. La amnesia es una enfermedad terrible, ¿viste? Y nosotros, en general, el enemigo grande que tenemos intenta que seamos memento, ¿viste? Que no tengamos memoria reciente y que tengamos que andar anotando en un papelito quiénes fuimos, quiénes somos, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros enemigos. Y estamos tal cual memento, ¿viste? Nunca nos acordamos quién nos jodió. Entonces, un poco conservar, ¿viste? La memoria viva en serio. Y conservar, ¿viste? Yo, cuando empecé a militar a los 20 años, no tenía onda con las cosas que se conservaban. Pero conservar es crecer. Conservar es recordar, es saber quién fuiste, ¿viste? Quiénes fueron tus amigos, quiénes estuvieron cuando los necesitaste. Si no, no podrías generar relaciones. Exacto. Como persona. No. Bueno, como pobres en general, tengo una corriente que divide la sociedad, que ve la sociedad dividida socialmente, digamos, por cuestiones económicas. Entonces yo, como pobre, quiero recordar quiénes fueron los míos. Y este archivo, digamos, ¿cómo se genera? ¿Cómo lo elaboran? ¿Cómo llega a ser el archivo? En realidad empezamos haciendo esta experiencia en otro espacio. En un espacio que tenía este objetivo. Bueno, después por estas cosas que suelen pasar, la experiencia se frenó por discusiones internas de una organización con la que nosotros colaborábamos, digamos, ¿no? Pero la inquietud quedó, porque hay una cosa que sí. Cuando yo empecé a militar, creía que la revolución era mañana. Cuando tenía 35, creía que era pasado mañana. Claro. Y ahora realmente no me preocupa. Lo que me preocupa es dejar la antorcha viva para el que viene atrás. ¿Viste? Claro. Entonces armamos un pequeño grupo que piensa que hay que conservar, que hay que pensar en cómo dejamos cosas claras. Nosotros, el archivo no es solo un archivo material. Hay una persona que nos ayuda muchísimo, que es Gabriel Roth, de Topo Blindado, que es un archivo ya establecido, que tiene 3.000 documentos digitalizados. Miró. Que está lo pueden buscar, está en Topo Blindado, como Topo Blindado lo buscas. Ahora, Gabriel está centrado mucho, el trabajo de él y de los compañeros que están con él, en la lucha armada, en las organizaciones político-militares. Nosotros de ahí tomamos 3.000 archivos que tienen que ver con el movimiento obrero y las organizaciones político-militares. Y algunos otros materiales que nos sirvieron, y la redigitalizamos porque ellos lo tenían escaneado y no se podían leer. Vos lo bajabas como una foto. Como una foto. Para nosotros lo transformamos en textos. Claro, es importante eso, para leer es mucho más fácil. Sí. Y porque, ¿sabés cuál es nuestra intención? Romper con esta idea. Va, tenemos muchas intenciones, todas son aviesas. Todas son, viste, y enojan gente. Nosotros queremos romper con el esquema de que las fuentes le pertenecen a un individuo. Porque, viste, nosotros estamos haciendo entrevistas de vida ahora, ¿no? Tomamos militantes que tengan entre 60 y 70 años y le preguntamos cómo empezaron a militar. Eso es, claro, es un laburo que hacen los compañeros cámara en mano, viste, hablando con gente que ellos consideran viejo. Por eso lo hacen ellos. Claro, lo hacen ellos. Yo no puedo preguntarle. Y la vida de ese tipo no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos, ¿viste? Claro. Si yo voy a considerar que porque yo te puse el micrófono en la cara, el material me pertenece, ¿viste? No, nosotros consideramos que la fuente le tiene que pertenecer a todos. Nosotros abrimos un archivo que esté a disposición del que lo necesite, para que lo retrabaje. La intención es que vos intercambies con nosotros, interactúes. Nosotros te damos el archivo. Bueno, das un pequeño borrador del trabajo que tengas sobre lo que trabajaste. Nosotros lo publicamos. te damos el derecho a eso. Es una biblioteca virtual entre todos, digamos. Sí, pero además, por esto, un pibe que estudie, por decirlo de una manera, soy viejo, ¿no? Porque un pibe que estudia una carrera y no tiene una beca que se pueda pagar una luca para ir a Buenos Aires a revisar el CEDINSI, no puede investigar. En cambio, las fuentes podrían estar a mano acá. Exacto. Totalmente. Entonces, Si no hay más periodos de investigación es porque te cagas de hambre. Claro. Porque hoy esta profesión se ha mercantilizado de una manera notable. Que yo quisiera vivir del periodismo de investigación, pero ¿cómo hago? Claro. ¿Quién sustenta tu investigación? ¿Quién sustenta la investigación? ¿Quién te respalda? ¿Qué haces? Vas a la fuente, la primera fuente, la más cercana, la más económica, que es la fuente de la calle. Es el vecino, es el... Está bien, pero vos eso lo tenés que corroborar. Vos vas, pones horas, lees diario. Seguro. Bueno, y haces un paper. Nosotros ese paper te lo publicamos con tu nombre para que vos puedas tener el requisito que te pide la academia. Claro. Pero empezamos a hacer una circulación de ideas. Claro. Cuando las ideas circulan, los poderosos se ponen nerviosos. Seguro. Es un gran trabajo la de circular ideas. La izquierda, en general, perdió la costumbre del debate abierto y de la circulación de ideas. Uh-huh. En 1900, lo que es la historia de la Primera y la Segunda Internacional, era circulación de ideas, debate, opiniones. Bueno, nosotros queremos generar una usina de pensamiento, ¿viste? Uh-huh. Y que esa usina de pensamiento circule, no es, mira el archivo. Bueno, el archivo es un lugar donde están guardadas las cosas. No, el archivo es un lugar donde las cosas viven. Totalmente. Es un muy buen concepto. Totalmente. Creo que es un concepto más aggiornado y que tiene que ver con el compartir también, con el acceso, ¿no? El libre acceso. Claro. Porque hoy por hoy es como bien vos decías, ¿viste? Hay cosas que son realmente inalcanzables. ¿Y por qué tienen que ser inalcanzables? Exactamente. Aparte, hay una cuestión. Por ejemplo, por darte un ejemplo, en la década del 20 hubo una gran huelga portuaria acá. Y si yo no te lo cuento, vos no te vas a enterar, porque vos no viviste nada. Yo tampoco, leí en la capital del 20, eso es lo que pasó. Entonces, esta cosa de y involucró a toda la ciudad, paralizó la ciudad, terminó con una represión, intervino la Liga Patriótica y todos los la derecha para romper la huelga, y todo eso está guardado en la memoria. Claro. Digamos. Pocos saben que el primero que amasijó a alguien que se movilizaba en un primer mayo fue Roca acá, ¿no? Que mandó a liquidar. Está el eterno debate que tenemos hasta con el director de la radio de que Roca fue un gran patriota. El tema es, ¿para quién quedaron esas tierras que se recuperaron de los mapuches chilenos, ¿no? Entre comillas. ¿Para quién quedaron? Para los Anchorena, los Martínez de O, los que siguen siendo terratenientes que siguen manejando un país. Ahora, ¿no? Si nosotros podemos documentar esto y guardarlo, y cuando viene un pibe que hoy tiene 10 años, dentro de 10 años, se puede enterar de esto, nosotros no habremos vivido en vano y esta gente no habrá muerto inútilmente. Totalmente. Después si no se mueren dos veces. Que sean propias, individuales. Totalmente. Juanjo, vos que también querés opinar, por ahí la voz un poquito más, unos 50 años más joven que la de Rubén. Un poquito menos, un poquito menos. No, básicamente la idea de la memoria, y la queremos, acá en el texto dice lo principal como arma de defensa la memoria. Creo que también es el concepto que queremos dar. Que desde la memoria, desde recordarla, desde estudiarla, se puede revisar nuestras posiciones, los pensamientos, y básicamente utilizar eso como una experiencia para repetir las cosas o no repetir los mismos errores. Después, en cuanto a lo que es el trabajo que estamos haciendo con los documentos, también estamos poniendo etiquetas en los textos, en lo que decía Rubén, de darle forma de texto. Y la etiqueta sirve como para ayudar a la investigación, de que una persona que no tenga que revisar 70 documentos para buscar la temática que está interesada, sino que eso también facilita bastante el trabajo de... En un momento histórico importante, porque hoy hay muchos pseudos progres, que si bien no resisten un archivo, menos este tipo de archivos, ¿no? Donde por ahí hoy se ven claramente reflejados en parte del gobierno nacional, donde se levantan las banderas de derechos humanos, que considero que es un gobierno que en democracia ha hecho mucho por los derechos humanos, pero lo ha mercantilizado de una manera notable, y donde también se ha visto grandes negocios en el sur con los mismos, gente que participa de esta supuestamente creación de un modelo que ha participado también en lo más oscuro de este país. Digamos, es un archivo que con papeleta, que con una firma, que con datos también va a corroborar y va a servir para paliar un poco un discurso que se viene bajando hace tiempo. Mirá, el texto dice: el enemigo nos quiere hacer creer que nunca pudimos, que nosotros nunca fuimos, que no vamos a poder. El enemigo te dice: y pobre hubo siempre. Claro. Pero es globalizada la pobreza. Completa esa ecuación es que pobres, enojados y rebeldes hubo siempre. Pobres que no se conformaron con ser pobres hubo siempre. No es que pobres hubo siempre, porque lo que te están queriendo decir con pobres hubo siempre es sumisos van a ser siempre. Claro, claro. Totalmente. Y va a seguir. Fíjate, y no es están sinónimo. Ahí. Claro, y no es sinónimo. Entonces, para nosotros, conservar la memoria. Perdón. Sí. Tiene más que ver con reconstruir el futuro. Nosotros tenemos un eslogan, no sé si lo viste, que dice: el que conserva su pasado construye su futuro. Para nosotros uh-huh. ese es el objetivo de hacer un archivo. No queremos guardar papeles en un rincón. Nosotros creemos, consideramos que es un aspecto de la militancia diaria, que tiene que ver con lo que hagamos, con lo que vamos a hacer. Porque quien comete errores nuevos está creciendo, pero quien repite los errores viejos está estancado. Entonces, para nosotros esta es la situación actual, digamos. Nosotros tenemos que tener una lectura crítica de todo lo que hicimos para aprender, porque si no, insisto, esas vidas fueron vividas en vano y esas luchas fueron luchadas inútilmente si no nos dejan la enseñanza de lo que pasó. Y ese es el objetivo del archivo. Nosotros no nos agenciamos, por eso lo llamamos el archivo de las izquierdas de Rosario. No nos agenciamos el de una fracción, partido, claro. De un, ni siquiera de una posición ideológica. Ni siquiera, suponete, yo abrevo a la izquierda marxista. Otro ni siquiera desde el marxismo. Tiene que ver con eso, con poder en comprender que es un espacio amplio donde podemos pensar en voz alta. Y no hay muchas construcciones así hoy. No, olvídate. Ahora digo, qué importante también, ¿no? Hablando tanto del pasado, del archivo, que muchas veces el archivo es como algo más secreto, ¿no? Y digo, qué bueno contar con las redes sociales, ¿no? Contar con un espectro gigante y de una llegada rápida, ¿no? Nosotros tenemos tres objetivos. El primer paso es este, ¿no? Existe el archivo virtual. Tiene 300 documentos subidos y tenemos 3 entrevistas de vidas realizadas. Uh-huh. Eso es lo que nos dio en los últimos, o sea, hace 6 meses que estamos trabajando. Eso es lo que logramos hasta ahora. Y tenemos un pequeño espacio en una casa en donde tenemos archivado algunos materiales físicos, papel. La segunda etapa es esta, a darlo a conocer e integrar personas, no solo que quieran participar, porque mira, hoy le decía él, un archivo es la memoria, pero la memoria necesita de los ojos, de la boca, de los brazos. Ninguna persona es memoria sola. Nosotros vamos a necesitar gente que nos, como ustedes, que nos difunda, que haga correr uh-huh. nuestra actividad, que pueda decir que existimos, que serían nuestras bocas, nuestros ojos y nuestros oídos. Uh-huh. Pero también vamos a necesitar brazos, porque en realidad son 3 compañeros, 4 trabajando a full. Y no llegamos ni con las entrevistas, ni a buscar el material, ni con tipear, claro. Porque aparte nadie vive de esto. Claro, sí, obvio. Claro, sí. Y un financiamiento. Nosotros vamos a buscar, nosotros buscamos un catálogo, vamos a presentar un listado público de aportantes en material, gente que nos done material. Muchas veces pasa esto, viste, que el viejo de alguien fue militante toda la vida y acumuló cualquier cantidad de cosas y no sabes qué hacer con ellos. Bueno, nosotros te los vamos a retirar a tu casa y te ponemos que lo donaste, claro. Te damos un certificado de que lo donaste y después un listado de aportantes que estén dispuestos a financiarlo. ¿Por qué? Porque podemos comprar documentos. Nosotros hay circulando un montón de folletos de la década del 60, del 50, del 70 que se podrían comprar y podríamos financiar las filmaciones. Porque claro. Hay una cosa que es importante. Yo tengo 51 años. Pero veo a mis compañeros de militancia de cuando yo empecé a militar, que tenían 30 años, o 25, 30, que militaron toda la década del 70, que militaron toda la década del 60. Y muero por filmarlos. Porque nos cuenten qué se sentía. Porque también hay una cuestión que vos hiciste referencia, que hoy se bastardea la militancia. La militancia parece la pertenencia a determinada corriente política. Sí. O que está rentada, como también se ha dicho. Sí, eso es lo que son, el compromiso. Bueno, yo la verdad que me alegra muchísimo que pibes de 14 o 15 años tengan el compromiso. Ahora yo tengo un compromiso con mi clase. ¿Eh? Y yo aprendí a tener un compromiso con mi clase, no con determinado gobierno. De hecho, nunca apoyé ningún gobierno. Pero digo, yo vendo libros en un parque y la tengo un pibe y me decía, no, porque Pino Solana es un cuadro. Sí, Alzogaray también era un cuadro. Todos eran un cuadro. O sea, yo no respeto a los cuadros como tales. Me preocupa, Hitler también era un cuadro. Claro. Digo, a mí me preocupan los míos. Si hablamos de personalismo en una construcción verticalista, estamos hablando de que la horizontalidad que buscamos todos, que es justamente la lucha de clase, o nuestra clase, que es la trabajadora, va a quedar siempre aletargada, ¿no? Si hablamos de un conductor. Pero aparte, esta cosa, viste, de admirar a los cuadros porque son cuadros. Yo digo porque lo escucho bastante entre ellos. Sí, está, sí, sí. Viste, está como instalado. Es un cuadro, sí, viste, para testa de un cuadro, que claro, es uno de los míos, sí, ¿entendés? Seguro. Claro. Viste, el viejo Valle. Hasta que la alegría no sea para todos, no va a ser alegría. Claro, esos son los cuadros que yo respeto. Después el hecho de que el tipo haya dedicado su vida a la militancia política, está bien, bárbaro, viste. Pero digo, hay una confusión en el compromiso y en el ser cuadro, ¿viste? Bueno, yo sigo planteando la cuestión de clase. Totalmente. Fundamental. Totalmente. Cuadros son de la clase, ¿viste? Gringo Tosco era un cuadro. Totalmente. Que yo respeto. Totalmente. Digamos. Entonces, nosotros tenemos esta idea. Ahora, ¿condicionamos esto a decir, ah, no, si vos no decís que el Gringo Tosco, Malatesta? No, no, no, claro. No. No. Bueno. Esta es mi posición política personal. Claro. Que puede incluir a alguno de los compañeros, pero otro, por ejemplo, hay una compañía que no hay un cuadro no hay un cuadro en los sindicatos de los primeros socialistas y anarquistas que dejaron la vida por la clase, pero sí tenemos uno de Perón, no puede faltar. Bueno, Perón y Evita siempre están, pero ¿por qué no hay referencia, viejo, lo que dejaron su vida también por la lucha de los trabajadores? No, bueno, porque el enemigo todo el tiempo reescribe nuestra historia. La tarea del enemigo es decirnos eso, es decir que no la historia que no existía. Claro, que no está. ¿Vas a contar algo de una compañera? No, hay una compañera que no tiene filiación política de ninguna índole, que estudia literatura, y que colabora con nosotros por la pasión de conservar materiales. Nosotros intentamos en este sentido tener un criterio absolutamente amplio. No hay condicionantes. Ahora, si vos, qué sé yo, no viene la gente del PRO, no va a venir. Claro. Esas son cosas que se quedan de maduro. Chicos, no los esperamos. Claro. Está Mauricio en la ciudad. Si claro, Mauri no venga. Pensaba ir esta noche. Me parece que tiene otro compromiso. Se queda saliendo para ahí, chicos, no. Claro. Esto, no, capaz que vaya a recaudar actividades, pero no acá. El día, pasa que es complicado, la sociedad se da cuenta que, si, que esta lucha es por la clase, y la clase somos la mayoría, ¿no? Claro. Está bien, pero bueno, ¿qué hacemos entonces? Porque militar con viento a favor es fácil. Ah, sí, obviamente. Entonces, con plata, claro, con aparato, o cuando todo el mundo está en la cresta de la ola. Pero ahora que estamos medio a la defensiva. Claro, hay que conservar. Para cuando vengan las generaciones futuras, no escuchen una sola visión del... Mirá si no hubiera quedado la lectura del menemismo solamente de la historia. Mirá si el dueño de la historia hubiera sido Fukuyama. Claro. Entonces nosotros tenemos la obligación de conservar y de contar lo que pasó. Y ese es el objetivo del archivo. Estamos ahí porque no queremos, no vamos a permitir que nos hagan desaparecer. No vamos a permitir que la vida de tanta gente haya sido en vano. Tenemos esa arrogancia, ¿no? Pero realmente es nuestra tarea. Aparte, luchas tan terribles, no han costado la vida. Estamos hablando de la lucha de traer la fragata y todos los fuertes. Estamos hablando de gente de clase que... ¿Cuántos pibes de séptimo grado saben que fue la forestal? No, es así. Que fue la Patagonia rebelde. Claro. Sin duda. Y que para cuando por ahí uno cuelga algo de Severino, de Malatesto, del viejo Bayer, que aquellos que te ponen me gusta, traten de no pifiarla con el voto. Y te voy a decir, ¿cómo mierda puede ser que? Che, qué lindo lo que dice este tipo. Y bueno, loco, pero el tipo lo dijo y hay que llevarlo a la práctica, pues eso está. ¿Me entendés? Eso está ahí el pensamiento de las mayorías. Acabar con el miedo a quién votar, quién nos va a conducir. Prefiero estar como estar, porque no sé lo que se viene. Mira, hay que pensar ahí en defensa propia. Ahí vamos con ustedes, Luján, ¿eh? Ahí vamos. Hay que pensar en defensa propia. Yo no sé si vamos a poder cambiar como la gente vota. Entonces, ¿qué hacemos? Conservamos. Para cuando llegue el momento, tengan las herramientas. Porque el único problema es desaparecer. Si nosotros dejamos de pelear, el enemigo nos ganó. Nosotros tenemos casi un leitmotiv. Nosotros no tenemos asegurada la victoria, pero si no hacemos esto, tenemos asegurada la derrota. Eso no cabe duda. Entonces es este el objetivo. Sí, y el legado. El legado... pasar la antorcha. Es que no hay otra. Es que ahí es donde se va a perder, cuando obviamente te pusieron de rodillas definitivamente. Vamos a pasar la antorcha y vamos a conservar pluralmente, porque no somos los dueños de ninguna verdad. No estamos en condiciones y es un alivio muy grande para nosotros. Totalmente. Porque si no seríamos los responsables. Claro, sí. Eso es genial. Bueno, gracias. Recordemos a la gente. Sí, el próximo viernes vamos a estar ahí. Vamos a estar obviamente presente y vamos a hablar antes en la semana. Por la mañana temprano, como habíamos hablado con vos, Rubén, también el mismo viernes, por ahí, para refrescar bien la memoria. Pero después la gente se olvida, si no. Claro, sí. Viernes 14 de noviembre, el próximo viernes a las 19:30 en la Sala de la Memoria, en la Casa de la Memoria, Santiago 2815. Se va a estar presentando esto. Gracias por. Hemos debatido con un montón de gente, pero la verdad que. ¿Será que somos anarquistas? Que eso no cabe ningún tipo de. Fue mucho más al llano. Cuando el tema, cuando el diálogo, más allá de hablar tanto de los trabajadores, hablar de la clase, cuando uno habla de clase, y yo soy clasista, y el que se enoje es el que se enoje, pero yo soy clasista, yo no puedo estar, no puedo hacer periodismo, no puedo tener una vida hablando o haciendo un periodismo o dedicando mi vida para quién, para lo que han manejado siempre la vida de la mayoría. Mauricio también es clasista. Claro, sí, hay que ver qué clasista sos. Es cierto. Claro. Digo, no, porque viste, parece de igual que manera, mal. Ellos sí pueden ser clasistas y nosotros la, no. La enorme tranquilidad que dejó Macri hoy es que van a apuntar todo y van a impulsar a Anita Martínez. Para que Anita sea intendente. Eso es lo que prácticamente nos ha devuelto la ilusión de que cualquiera. Pues, esa otra lectura. La fisura que hay en la representación política, ¿no? Del tipo que la gente el político vote. De carrera no existe más. O sea, existe porque tiene una parada atrás que lo banca. Pero si Anita Martínez se sacó 100.000 votos, como vos quieras, aparateada por quien fuese, por reoptimismo, pues no me importa, 100.000 votos, Anita Martínez, del CEL 630.000 votos, hoy con gran posibilidad de ser gobernador de la provincia, sinceramente, habla de que hay un quiebre definitivo. Ahora, nos vamos a una sociedad reaccionaria. Estamos volviendo a ser la Santa Fe de siempre, digamos. Y el Rosario que por eso oculta siempre en un discurso progresista y combativo y tiene siempre ese pensamiento reaccionario en el fondo. Pero Anita y Adelcel lo votaron los que mataron a patadas a un pibe que robó una cartera. Sí, y los que fundieron a Casco también, quizás, ¿no? Que lo encontraron flotando después. Sí, hay una correlación entre las noticias cotidianas y los hechos. Totalmente. Por eso ver a Anita Martínez, a Macri sentado abrazado a un pobre es como... No sé, a mí me da la impresión de que ver a Paturuzú abrazado al general Roca, prácticamente lo mismo. Bueno, gracias. Bueno, no, Rubén, Juanjo, nos reencontramos el próximo viernes con esto. Aplausos que ha sido la iniciativa. Archivo de Izquierda Rosario, una maravilla.